más de 200 emisoras de todo el país difunden La Gente y su Defensor, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Un programa federal que lleva la voz del defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. Estamos en comunicación con Sebastián Vinagre, defensor del pueblo de Avellaneda y presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina. Sebastián, ¿cómo te va? Te saludamos de La Gente y su Defensor. ¿Cómo andás? ¿Cómo les va? Es un gusto volver a estar comunicado con ustedes. La verdad, es un placer, como siempre, estar en comunicación y tener este contacto directo para poder seguir promocionando las actividades de todos los defensores del pueblo. Sebastián, estamos entre que llegás y que te vas. Es decir, que estoy, como dice la canción, que llego y me voy. Estás llegando de Colombia, donde tuviste la reunión de la del Instituto Latinoamericano del Ombudsman, y te estás yendo a Río Cuarto, a Córdoba, ¿no? Estamos, sí, antes, y también participamos en los homenajes a la convencional constituyente por los 20 años de la reforma de la Constitución Nacional, tanto el viernes pasado en la provincia de Buenos Aires, como el lunes y martes pasado en la ciudad de Buenos Aires, que organizaron sendos actos muy interesantes y muy educativos en cuanto a lo que tiene que ver, uno con la Constitución y otro con la incorporación de los derechos y la vigencia de los derechos humanos en la reforma constitucional, tanto provincial como nacional. Primero, entonces, vamos a hacer primera escala acá, ya que estamos viajando tanto, vamos a hacer primera escala. Importancia de que vos crees la Defensoría del Pueblo en estos 20 años de la Constitución, ¿no? ¿Cómo considerás que ha influenciado o cómo ha beneficiado la creación de la Defensoría del Pueblo en estos 20 años? A ver, hubo todo un desarrollo más que importante, que se sentó bases firmes, sólidas, en cuanto a la representación de derechos humanos en todo el territorio nacional. A ver, esta figura que venía siendo, que es pre-constitucional, porque tanto en Nación había estado decretado por ley, como en algunas provincias, ya tenía una presencia importante a lo largo de todo el país. Hoy creo que hemos consolidado tanto la figura del defensor como este Instituto de Derechos Humanos. A ver, lo que nosotros siempre sostenemos es la posición de los defensores del pueblo no es neutral ni debe ser neutral, siempre está en la protección del más débil, por un lado. Y después, la otra línea que debemos tener siempre en cuenta es qué son los derechos humanos o cómo vivimos hoy los derechos humanos, porque es una figura que se está usando para defender cualquier posición. Y la verdad, hoy los derechos humanos tienen que ser igual a la política pública. El control de los derechos humanos es el control de la política pública. Y la política pública, no puede haber gobierno que no esté en sintonía con la política pública de los derechos humanos, lo cual hace decir que un gobierno que no esté con los derechos humanos no debería estar en el gobierno. Claro, directamente. Bueno, de ahí pasamos a cómo fue la reunión en Cali, Colombia. ¿Qué temas trataron? ¿De qué se trató esta reunión? A ver, este es una actividad organizada por el Instituto Latinoamericano del Ombudsman, que tenía con dos ejes principales, una temática en particular, que era la evaluación de la importancia de las comisiones y las defensorías locales de derechos humanos en los países de América Latina y el Caribe, para valorar los desafíos en cada escenario en particular, cómo se trabaja en todas las regiones, en todos los países, de acuerdo a las defensorías locales, no en orden regional ni nacional. Si bien han participado, la idea era ver cómo se crea esta figura desde abajo para arriba. ¿Cuál era la importancia de la temática? ¿Cuál era la realidad que atravesaba a todas las defensorías? En particular la de Cali, es muy importante la incorporación a estas actividades de desarrollo y de investigación, porque ellos tienen más de 1,000 defensorías y tienen una realidad social muy particular. ¿1,000 defensorías en Colombia, me contabas? En Colombia, entre la exclusión que tienen hoy por lo que fuera la guerrilla del narcotráfico en su momento, como hoy la guerrilla interna, ellos viven en un estado muy particular donde cada día se están incorporando a grandes urbes una gran cantidad de gente, una masa importante de gente que viene de una vulneración estrecha de los derechos humanos. Sí, no, seguro, además escapando muchas veces de la violencia, de las zonas liberadas, controladas, es decir, una inmigración, casi gente que se va con lo opuesto, huyendo de la guerra, como quien dice, ¿no? De las guerras internas. Sí, cómo no, textualmente vienen huyendo de la guerra. Sí. Es una guerra interna y es una guerra absolutamente violenta. Uh-huh. Sí, una situación muy difícil, ¿no? Y además de eso, un territorio con muchas, es decir, también, como quien dice, con muchos accidentes geográficos, selva, ríos, uh-huh. Tiene, es decir, muy difícil acceso. Incluso de unir el territorio de una punta con la otra. De hecho, el viaje de Buenos Aires a Cali tardó 20 y pico de horas, tardamos. Claro, porque fue... para poder... ¿te resultó provechoso el encuentro? ¿Te pareció interesante? Y a ver, todos estos encuentros, juntarse con pares, debatir, uh-huh. Crear proyectos conjuntos, fortalecer lo que son las comisiones y las defensorías en América Latina y el Caribe, llegar a acuerdos con organizaciones internacionales, todo lo que tiene que ver con el intercambio de experiencias exitosas en todas las regiones, es más que cultivador y educado para el fin objetivo último, desarrollar las políticas en forma integral en toda Latinoamérica. A ver, otro de los ejes era los observatorios de derechos que nosotros sostenemos por medio de ATPRA. ATPRA está impulsando vigorosamente un acuerdo institucional con toda la región latinoamericana para ver cuál es el seguimiento de las leyes, qué leyes se cumplen, qué leyes no se cumplen. Esta voluntad del legislador de plantear los escenarios ideales de convivencia muchas veces no son cumplidos efectivamente. Por eso, una forma de trabajar y de cumplir con los objetivos de los derechos humanos es velar por el cumplimiento de las leyes. Perfecto. Y bueno, y para cerrar, ahora te vas a Río Cuarto, Córdoba, reunión de defensores del pueblo de la República Argentina. ¿Qué tiene alguna temática en particular? ¿Es una reunión general? A ver, hay planteados un montón de temas del plenario. Ahí van a participar, hoy están confirmadas casi 40 defensorías del pueblo de todo el país. Hay la representación, vamos a discutir la representación nacional e internacional, los amparos por el tema del gas. Hoy el tema de energía está súper vigente. Hay algunas regiones, algunas defensorías que han planteado y han coadyuvado a la presentación de recursos judiciales ante la nueva tarifa de gas. Tucumán, Salta, ¿no? Mendoza, sí, Mar del Plata. Sí, también, claro. También está el tema de energía eléctrica, aumento de energía eléctrica también, que está muy fuerte en algunas zonas. En Santa Fe me he leído últimamente que está bastante fuerte también el tema. En todos lados. Está bravo. Después, participación de los defensores en el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, ajá, que está planteado por la Defensoría del Pueblo de Morón. Declaración de interés de la asociación en proyectos que afiancian los derechos del consumidor, que eso lo plantea la Defensoría del Pueblo de Santa Fe con respecto a la nueva ley, los foros que se van a plantear de la creación del nuevo foro específico del consumidor. Perfecto. Otro tema, volvemos con el tema a tratar el tema de telefonía celular móvil, a ver que se unifiquen los vecinos, otra cuestión planteada desde defensorías con grandes fronteras es que se plantee la temática de la tarifa plana, de equiparar las tarifas con las tarifas extranjeras, porque tenemos unos despioles terribles con el servicio y con las tarifas que se generan en las zonas de frontera. Uh-huh. Así que bueno, Sebastián, entonces para una próxima reunión vamos a estar hablando y nos estás contando un poco qué conclusiones llegaron de todo eso. Te agradezco mucho la participación, Sebastián Vinagre, defensor del pueblo de Avellaneda y presidente de la Asociación del Defensor del Pueblo de la República Argentina. Un abrazo enorme, fraterno y siempre a sus órdenes. Hasta luego. Adiós. La Defensoría del Pueblo de Posadas tramitará gratuitamente jubilaciones nacionales. La Defensoría del Pueblo, junto al ANSES, ofrecerá la posibilidad de tramitar gratuitamente nueva jubilación por moratoria. A la nueva moratoria podrá acceder cualquier persona que, teniendo la edad exigida por la ley, las mujeres 60 años y los hombres 65, le falten años de aportes para llegar a los 30 necesarios, no contar con prestación provisional alguna o percibir una mínima. La ley apunta a autónomos y monotributistas que, habiendo cumplido la edad jubilatoria, cumpliéndola los 2 años de vigencia de esta norma, tengan que regularizar aportes hasta diciembre de 2003, ya que el plan anterior regía hasta 1993. En las próximas semanas, la Defensoría del Pueblo informará la fecha y lugar donde los futuros beneficiarios de la nueva ley de moratoria podrán acercarse para realizar las gestiones correspondientes a la obtención de la jubilación. Transmitiendo en vivo desde el sur del continente.